Mira qué bonita noche. Tú mírame y solo piensa en mí. Qué rico huele esa dulce. Yo sé que tú me quieres sentir. Muero por imaginarme mi labio recorriendo tu piel. Si las paredes hablasen, si supiera lo que te quiero hacer. Dime pa' qué volver si no te trata bien. Tú te encuentras en un dilema que tienes que resolver. Si la cosa te odia y no encuentras la salida, ¿para qué seguir mintiendo si no quieres a ese día? Y tú se pone caliente, y nada ya lo puede detener. Obvio que nos gustamos y algo más que evidente. Y es que tu nombre no me quito de la mente. Me tiré. Si tú quieres vamos a darle nuestra vuelta. Con un porito y un mojito estamos sueltas. Me gusta tú, no te preocupes, dale lenta, yeah. Ando mi saco, bata Timmy. Y bata sin ti, y bata follow. Y vino por la capo, bye. Guapo, mami, no te lo sé. Stay full. So what's up?